Subcomisario Marcelo Lausen, de la Brigada de Homicidio de Osorno. El día de hoy, en horas de la tarde, el fiscal Vivallo, la Fiscalía Local de Osorno, nos instruyó concurrir hasta el CEFAM acá de Rahue Bajo por la muerte de un menor lactante de 4 meses. El personal de turno se traslada al lugar, hace el reconocimiento externo al cadáver y no se observan lesiones a atribuir a terceras personas. Y conforme a lo anterior, igual nos trasladamos al domicilio de los padres del bebé, el cual se inspeccionó y se logró, en base a estos antecedentes, que la causa de muerte tendría relación con una broncoaspiración, no habiendo intervención de terceras personas. Quedamos a la espera de la autopsia, ¿no es cierto?, la cual va a determinar de forma clara cuál fue la causa de muerte.